Quisiera ver el atardecer, tú y yo junto a la orilla del mar, y ver como el sol va a caer. Me pidió una vueltita por Santurce. Escuchó que soy leyenda en el barrio mío. Y luego por la noche la llevo un lugar fino. De esos que se habla bajito y se toma fino. Que bien nos caímos el día en que nos conocimos. Fue como pecarse en el casino. Wow. Una de las girls. Hablaste que tú tenías tiempo sin verla. Tú nunca quieres tenerla. Era tu mal y me la echaba la perla. Let's go. Te invito a viajar por el tiempo. Way out.